Realmente hoy es un día de mucha emoción, no solo por conseguir premiar a los chicos que con tanto esfuerzo y sacrificio durante todo el año nos han representado en los Juegos Bonaerenses. Es muy lindo, las felicitaciones para ellos, pero para también a todos los deportistas que durante todo el año hacen deporte. Realmente es un día de mucha emoción, porque ver cómo el gobierno municipal día a día apoya a todas las instituciones deportivas de nuestra ciudad, que realmente hacemos un esfuerzo y con un compromiso muy grande para que los chicos tengan un lugar para hacer deporte, y eso sin la ayuda del gobierno o con el complemento del gobierno es muy difícil, porque realmente se practica un deporte casi en todos los casos federados, y hay una exigencia económica para poder realizar los viajes y para poder realizar todo lo que está en torno al deporte. Y bueno, siempre estamos ahí, ¿no?, mandándoles cartitas a Marisa para que nos ayude con este tipo de cosas, y por suerte la respuesta de Marisa es siempre positiva. Es muy importante, Marisa, el apoyo del gobierno para todas las instituciones. Estás haciendo una ciudad muy grande y a los clubes nos cuesta seguir ese paso. Creo que todos estamos necesitados de infraestructura, que es muy difícil desde el club poder tenerla, y bueno, desde la ayuda del gobierno esperamos que sigas apoyando a todos los clubes para que podamos desarrollar el deporte y tener a los chicos cobijados en una institución, ¿no?, donde el principal objetivo no solo es el deporte, sino formarlos como personas también para el futuro. En eso estamos todas las instituciones intermedias y deportivas, así que bueno, gracias por tu apoyo y por estar siempre presente con nosotros.